porque han aparecido algunas voces que nos dicen sí, pero no, ahora no, no es el momento. Y ustedes saben bien que ese cuento nos lo vienen haciendo hace 26 años. Era el momento oportuno cuando en 1983 Alfonsín incluyó en la plataforma electoral la necesidad de una nueva ley de radiodifusión. Era el momento cuando en el 84 el presidente Alfonsín dictó un decreto suspendiendo los concursos hasta la sanción de una nueva ley de radiodifusión. Era el momento en el 2001 cuando De la Rúa presentó en el Salón Blanco de la Casa Rosada un proyecto de ley que cuando llegó al Congreso tenía un capítulo menos, se afanaron un capítulo y cambiaron una palabra, y cambiaron el sentido del proyecto. Bueno, pero llegó al Congreso, hubo audiencia pública, 6 audiencias públicas en todo el país. Lo cajonearon. No quisieron, no supieron o no pudieron. Y ahora nos quieren contar que no es el momento. Nosotros decimos, sí es el momento, sí es el momento, porque este proyecto lo estamos debatiendo en todo el país. Lo estamos debatiendo en los foros oficiales y lo estamos debatiendo en espacios que abrimos en todos lados.